so in America. Tonight, gonna turn this back. They came straight from hell to break some bones. Have the mercy for his soul. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. La muerte con smoking. Aquí está el tercer hombre. Betty Burger. Y el señor Brutal. La muerte con smoking. Vale, hoy te has puesto elegante, señor muerte. No, sí, pero siempre me llamáis elegante el señor muerte. Pues, es que, señor muerte, ¿no? Bueno, muerte con smoking, va. Me parece estupendo, Cada día va cambiando, no pasa nada. La elegancia es importante. El podcast anterior para que veas que me presento exactamente igual. Ya, y nadie te llamó así, pero tú a tu rollo, ¿no? Ya, bueno. La próxima vez será muerte con pijama, ¿no? Yo qué sé. Es como un guardián de la galaxia, ¿no? Que el tío quiere que le llamen Star-Lord. Ah, sí, que... Que nadie se entera. Yeah. A mí me llama el señor Smoking, no sé, depende, ¿no? El señor Smoking. Pues bueno, pues hoy creo que podéis ver, podéis daros cuenta de que estamos bajo mínimos. Hemos tenido traidores en el programa. Traidores. Hay gente que ahora resulta que come. Y además no come solo, sino que come con la familia. Espera. Encima tendrá vida propia. A las 7:20 de la tarde, ¿sabes? A las 7:20 están comiendo, ¿eh? Yo no sé qué decir. Bueno, reconoce que tú, si pudieras, estarías ahí toda la vuelta del reloj comiendo. Yo luego voy a contaros una noticia que igual os gusta. Pero bueno, que... No adelantemos todo acontecimiento. Bueno, eso es. Lo dejamos después. Primero para... vamos a recordar los métodos de contacto, que son trollcast.wordpress.com. O bien, contacto.trollcast@gmail.com, hoy lo he dicho bien. Y también por las redes sociales habituales como Facebook, Twitter, iVoox, iTunes. Y bueno, y si nos veis por la calle también os podéis saludar. Increíble lo bien que lee, ¿eh? Es increíble lo bien que lee. No se lo sabe de cabeza ni de coña, pero lo bien que lee, joder. O sea, es que ha hecho los deberes, se ha dejado el post-it ahí totalmente preparado. Bueno, qué mentirosos, pero en fin. El post-it moderno llamado Microsoft Word. Sí, Microsoft Word. Oh, los modernillos. Un saludo a Geyser, por cierto. ¿Por qué? Microsoft. Vale. Un saludo a Geyser, por cierto. Saludo a Geyser. Luego una web Geyser. Bueno, aquí tenemos. Bueno, vamos a tener hoy la sección de noticias del señor Brutal. Vamos a tener también una sección de cine en la que el tercer hombre hará una pequeña defensa. Supongo que muy pequeña, porque no puede ser tampoco mucho más grande. Ahí, dame caña, dame Batman, caña, que me gusta. Superman. Es experto en cosas pequeñas, el tercer hombre. Un pequeño yate, una pequeña mansión. Una pequeña fortuna. Una pequeña defensa de la película de Batman V Superman. V, no sé leer la Versus, ¿cómo es? Versus, tío. La V esa, no sé. No es Versus, Batman, en realidad. Ojo, que no ha venido Versus. Alfredo Urdazi. Una V grande, pero al lado tendrá una S pequeñita. C-C-O-O. Es V. ¿Cómo va a ser V? Es V. Es Batman. Abre el internet. Es V, sí, V. Que sí. Superman, que sí. Ponen sí, V, sí. Pero es Versus, sí. Es gracia. Será... Superman ahí en la corteza de un roble, seguro, con un corazón. Es que, que dijeron, es que para lo que se pelea no podemos poner un Versus en también, el título. También, también, es verdad. Tampoco hay... Es que igual era la quinta película de Superman, entonces, o de Batman, ¿no? Batman V, y claro, pues Fit Superman quedaba muy reggaetón, ¿no? ¿Qué igual tal si eso lo hablamos en la sección y no ahora? Sí. Desbatearemos, bueno, pero bueno, todo a tu rollo. Un curso por mi parte, que no voy a adelantar nada, ya lo veréis luego. Y después tendremos el Ágora de Hades. Vaya nombre, señor Dios santo. Muerte con Smoky. Tienes que prepararte dos, para decirlo. Parte 2. Es eso. El Ágora de Hades, parte 2, por muerte con Smoky. De puta madre, te ha quedado eso, tío. Realmente es la parte 2 de las 10 bizarras historias de la Biblia. Las 10 bizarras historias de la Biblia en el Ágora de Hades. De muerte con Smoky, parte 2. Madre mía, que es el locutor. Que le va subiendo la epicidad, ¿no? O sea, empieza muy low. Cuando empieza a presentar, empieza muy suavecito, pero luego se va subiendo, ¿no? Y todo lo convierte en épico. Intentad centraros y seguid para adelante con el programa, chicos. Ya, No, no, digo yo, y terminaremos, y terminaremos con agradecimientos y recomendaciones. Pero bueno, eso, vamos a darle ya caña con la sección de noticias del señor Brutal. Arrancamos las noticias de hoy con esta que dice lo siguiente: su novia anula la boda porque no llega el cantante y él decide casarse con su prima. Bueno, una pues novia. La prima del cantante. Había una boda en marcha, ¿vale? Es un tema serio. Sí, había dinero de por medio. Una novia en Arabia Saudí suspendió la boda solo unas horas antes de la ceremonia y su tío ofreció a su hija para casarse con el novio, por lo que el enlace se llevó a cabo esa misma noche. Según la rocambolesca historia, la madre de la primera novia decidió cancelar la boda porque ella había dispuesto que un famoso cantante actuara en la fiesta nupcial y el artista anuló el evento debido a las fuertes lluvias caídas en el país. Esto es mentira porque en Arabia no llueve, pero bueno. La madre... No, que llovía. Dice que llovía, pero no dice de qué. Igual era petróleo. Puede ser, puede ser. La madre de la novia se negó a permitir que su hija se casara sin la actuación del cantante y pidió que la familia del novio reprogramara la fecha de la boda. El novio no aceptó, porque según los informes habría tenido que pagar de nuevo el salón del convite, la comida y otros gastos. Por lo tanto, para resolver el problema, su tío ofreció a su hija para que se casara con el novio. Y así, todos contentos. Eso es amor. No, eso es ser práctico. No es amor, es ser práctico. Si hay una boda y hay inversión, hay que gastarlo, tío. Ya, no, a mí me llama la atención el hecho de que, coño, programas una boda y yo entiendo que, vale, que ya has pagado el alquiler de la sala y tal, pero yo qué sé, pues... Se habla con el catering y se dice, lo traéis otro día y yo es no que, sé, ¿no? Es que a partir de ahora en Arabia Saudí tendrán que llevar el novio, la novia y, pues acaso, otro novio y otra novia, ¿sabes? Esto es como el despido, hay que preavisarlo. Y otro cantante. Sí, otro cantante también. El suplente. El suplente. ¿Quién era el cantante, se sabe? No, lo puedes inventar. El Chayanne de allí, ¿no? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Se retira Julio Iglesias, por cierto. Breaking news. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? En serio, no, se retira. ¿Cuántos años tiene? ¿80? ¿100? ¿180? ¿Julio Iglesias existía antes de la música? ¿Qué fue antes? ¿La música de Julio Iglesias? ¿Quién sabe? O los dinosaurios. La inventó con Jordi Hurtado en su juventud. Yo creo en plan de que solo podía quedar uno. Al principio estaba la nada, ¿no? La nada, Jordi Hurtado y Julio Iglesias. Continuamos. Que ahora tiene el tercer hombre de irse a casa ya. Continuamos y además en el mismo país, creo recordar, con esta. Dos árbitros cortan el pelo a un futbolista por llevar un peinado extravagante. Por fin, es que por fin, está, joder. Por fin. Hay gente aquí que yo qué sé, ¿no? ¿Cuántos árbitros tenía ese partido? ¿Cuántos árbitros crees que hay en un partido normal? A ver. Bueno, a ver, vale, sí, está el tercer árbitro, el juez de línea y todas esas mierdas. Pero... Pues, da igual, tío. Pero no ha dicho el número, chiste, ¿eh? Ya, no ha dicho lo el número. Lo hemos entendido todos, ¿para qué me lo jode? Ah, pero es que se podía empeorar, ¿o qué? La Federación de Fútbol de Arabia, de Arabia Saudí, ha dado el poder a los árbitros para cambiar el peinado con las tijeras en mano a aquellos futbolistas que no luzcan un corte de pelo apropiado. La norma, conocida como fenómeno de Al-Kaza, tiene como objetivo reducir los cortes de pelo extravagantes en los eventos deportivos. Y ya se ha puesto en práctica. Antes de empezar un partido, un jugador extranjero vio como dos árbitros le cortaban rápidamente el pelo al no ser acorde con las normas. Esto fue en Arabia, sí. Yo digo que entonces en los partidos de fútbol femenino eran con burcas, ¿no? Pues si acaso no lo llevan ellas, ¿cómo va esto? ¿Y ahí de hecho en el enlace que pondremos, la que colgaremos de la noticia, veréis cómo pues ahí está el árbitro con tijeras en mano cortándole, pues no sé, no, yo creo que será una cresta o no sé. Es decir, que encima de saber todas las reglas tiene que saber de peluquería, qué chungo, ¿no? Está jodido ser árbitro en Arabia Saudí, ¿eh? Joder, tú. Yo temo para todos los grandes jugadores que vayan allí con esos peinados raros, ¿no? En plan, no, tío, no me cortes el pelo, que tengo aquí un contrato de marketing con no sé qué marca. Yo poniéndose un gorro de piscina. ¡Hostia, qué bueno! Yo la verdad que no temo nada, ¿no? Porque si le cortan esos cortes de pelo ridículos a según qué futbolistas, pues yo hasta me alegro. Pero ¿no? Tú te piensas que lo hacen por estética y porque les gusta, ¿no? Sí, lo hacen por marketing, tío, para vender más. Para llamar más la atención ahí, tío, mírame, yo vendo cosas. Mírame, tengo tres chalets y cuatro balones de oro, mírame por mi peinado. Seguimos con el programa. Rescatan a un hombre con el pene atascado en la tostadora. ¡Hombre! Oh, ¡gracias! Ahora me siento realizado. La tostadora valiente. Seguro que la tostadora fue violada. El hombre argumentó, es que estaba caliente. ¡Oh, Dios! Estaba pensando, a ver quién lo dice primero. Los bomberos de Londres están cansados de recibir llamadas, hasta 25 al día, de personas que introducen una parte de su cuerpo en un lugar que no deberían y luego no saben cómo sacarla. Para recordar a los ciudadanos que su misión es apagar fuegos y no resolver incidentes domésticos, han lanzado la campaña 50 Shades of Red, en alusión al bestseller de literatura erótica 50 Sombras de Grey, que ha animado a muchos de sus lectores del libro a lanzarse a nuevas prácticas sexuales y que en algunos casos no han terminado de la forma deseada. Aquí tuvimos, recuerdo una noticia de una pareja que bueno, un tío se cargó a su novia, pues bueno, no se dio cuenta que no respiraba en algún momento, ¿no? Ha habido tantas de esas que ya me pierdo. El responsable del cuerpo de bomberos, Dave Brown, ha explicado que... ¡Qué buen nombre! Sí, Dave Brown. Como lo de los electrodomésticos, ¿no? Brown. Bueno, era alemán, pero bueno. Ha explicado que desde 2010 han tenido que atender más de 1.300 incidentes inusuales. Inusuales. Qué bien suena eso. Brown ha sido... Pero ya empiezan a ser usuales, ya. Sí, parece que sí. Brown ha sido más concreto y ha señalado que uno de los casos más extremos ha sido el de un hombre con el pene atascado en una tostadora. También detalla cómo han tenido que rescatar a personas con anillos bloqueados en lugares inesperados. ¡Inesperados! Claro, no es el ejemplo de los demás lugares inesperados. Claro, pues no hay. El señor Brown no ha avisado. Con la mano atascada en una licuadora o la trituradora, o incapaces de quitar el brazo de un buzón. El mensaje de los bomberos de Londres es muy claro. Usa el sentido común. Si va a jugar con las esposas, lleve la llave colgando al cuello. ¡Ey! ¡Qué bueno! Sí, señor. ¡Qué buenos consejos dan! Yo creo que la educación sexual lo tendría que dar los bomberos en las escuelas. Sí, podría ser. Tal como sonó la última frase, me ha recordado Good Guy Dave, ¿no? En este caso sería, ¿no? ¡Ey! Follar sí, pero llevar esposas. ¡Ey, yeah! Sí, hombre, porque si no follas con tu esposa, ¿con quién follas? Bueno, ya empezamos. Ya he hablado antes de que lo remataras, Palomán. Madre mía. Qué sida. Se está sorteando una hostia, ¿no? Palomán, ser feliz, ¿eh? Eso mismo. Continuamos. Un policía muestra a un juez cómo funciona una granada y causa una explosión con 5 heridos. Bueno, pues a mí me parece bien, se lo hace así, ¿no? Sí, mira, normal. Una granada. Así funciona. Y mata gente y también hace heridos. Y el juez también hace heridos, los hace, ¿eh? Hace heridos. Este no será el mismo que en el anterior Tronca se le enseñó a usar un taser a un niño y lo electrocutó vivo. Y cómo se descojona, ¿eh? Ya verá, electrocutó vivo a un niño. ¿Cuántas veces va a ser un niño electrocutado, tío? Por eso. Recordamos a Betty Burger que si quiere hablar, por favor, suba el volumen de su voz. Gracias. ¿Quién? Tengo un tope, joder. Tengo que gritar mucho para que se me oiga. Bueno, recordamos por dónde íbamos. Un policía muestra a un juez cómo funciona una granada y causa una explosión con 5 heridos. Una granada de mano explotó dentro de un tribunal de Karachi, Pakistán, después de que el juez le preguntara a un agente si sabía cómo funcionaban las granadas. O sea, yo me lo imagino como, ¿pero sabes cómo funciona esto? ¡Que sí sé! ¡Me cago en la hostia! ¡Dame la caja, dame la caja! ¡No con una, con 5! El policía, en vez de explicar su experiencia en el manejo de armas y granadas al juez, optó por demostrarlo de forma práctica. Muy Goyo Jiménez, ¿no? Sí, no lo digo, lo hago. Esto causó una fuerte explosión, hiriendo a varios policías y a un empleado público, que fueron trasladados al hospital cercano donde recibieron primeros auxilios. Según informa la prensa local, la granada en cuestión fue desarrollada de forma casera y llevada ante el tribunal como una prueba. El agente será castigado por detonar una granada una vez salga del hospital y se recupere de sus lesiones. Yo me pregunto... De forma casera. Sí. Que eso, la... Es decir, una granada casera. Sí, eso en es. En Pakistán hacen granadas caseras. Sí. Yo, joder. Yo me pregunto, hombre, no creo que sea tan difícil. Bueno, vale, ok. Yo lo que no me pregunto, yo lo que me pregunto es, ¿por qué estas cosas siempre ocurren en este tipo de países, no? Joder, es que... Joder, me voy a callar que no quiero que el Ministerio de Interior me detenga, ¿sabes? Hombre, a ver, aquí también pasan cosas que telita, ¿eh? Yo creo que hay un troll que hace en Pakistán que habla de, joder, los españoles, ¿lo has visto? Presidente del gobierno sale y dice muy españoles y mucho español. Eso aquí en Pakistán no pasa. No, es que allí no tienen presidente, allí tienen un dictador, ¿no? Yeah. Pero bueno, es curarse en salud. También te digo que es curarse en salud, ¿no? Se empieza un poco con esos pequeños gestos, ¿no? Sí, no, es verdad. Pasamos a la siguiente noticia. Juzgan a un médico marroquí por dar un certificado de virginidad a una mujer embarazada. Muy cristiano todo, ¿eh? También. Sí, sí, sí. En esos países avanzados de por ahí, pues dan certificados de virginidad, ¿no? Un médico marroquí está siendo juzgado por haber expedido un certificado de virginidad a una mujer embarazada con el fin de camuflar su violación por parte de un hombre rico en la región de Kenitra. Ya está, sería in vitro. In vitro, sí. Fue una paloma, fue una paloma, lo juro. Qué pollón tenía, ¿no? La mujer denunció por violación a su patrón, pero este negó los hechos y para refutarlo compró a un médico que expidió un falso certificado de virginidad, aun cuando la mujer está embarazada. Me la imagino de 8 meses, ¿no? Y el tío, no. mira, está, aquí está el papel. Es virgen. Esos son muffins, es lo que tiene usted ahí. No, son gases. Usted está gorda. El plan del patrón pasaba por casar a la mujer a toda prisa con otro de sus empleados, pero la mujer se negó a aceptar el matrimonio. Como resultado, su hijo nació sin padre reconocido y aún hoy, 6 años después, no ha podido ser inscrito en el registro civil. Y en consecuencia, no puede tampoco ir a la escuela, según el diario. 6 años. Hostia. Bueno, pero puede recibir escuela en casa, digo yo. Educación en claro. Casa, mejor dicho. Más que escuela. Bueno, el niño estará encantado, ¿eh? No tiene que ir a la escuela. Ya, también es verdad. Pasamos a la siguiente noticia. Un banco deniega un pago a un estadounidense. Un banco deniega un pago a un estadounidense. Joder, la. Un banco deniega un pago a un estadounidense porque su perro tiene un nombre terrorista. Espera, perdón, Ander, que no estaba escuchando. ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo? ¿Quién? Un banco deniega un... Ya vale, ¿no? Ya, podemos empezar. ¿Qué va? Venga. ¿Qué va? Un banco deniega un pago... ya es que me he trabado. Es que yo en mi cabeza estoy diciendo pavo todo el rato, aunque no. Pues di pavo, ya está. Un banco de. Deniega. Al pavo ese le deniega. Un banco deniega los pavos a un pavo, ¿no? Ya está. Esa noticia mola más. Ya ves. Y no se quede un perro al final, ¿no? Un banco deniega un pago a un estadounidense porque su perro tiene un nombre terrorista. Bruce Francis, que padece de esclerosis múltiple y posee un perro guardián, no logró pagar los servicios del paseador de perros a través de su cuenta online. El Chase Bank denegó el pago debido al nombre de la mascota de Francis, solicitando una explicación. Por favor, explique qué significa Dash. El hombre, sorprendido al percatarse de que los empleados del banco consideran que el nombre de su perro se asemejaba a Daesh, término utilizado para referirse al Estado Islámico, que representa la traducción literaria del árabe del nombre de la organización terrorista, dijo: genial, están frenando al terrorista más estúpido del mundo. Sin embargo, apoyó las medidas del banco y dijo: si hay algo que podamos hacer para frenar a los terroristas y su financiación, hagámoslo. Lo que no dice es si lo hizo, ¿no? Si cambió el nombre del perro no o sé. Le pegó un tiro. Yo creo que le pegó un tiro por la nación. Qué feliz es este señor, me parece. Por la nación. Sí, directamente, ¿eh? Y aquí en el enlace veréis, pues veréis la foto del señor, ¿no? Sí. Del cyborg con tiene su cara, perro, ¿no? Tiene cara de coger una pistola y matarlo. O sea. Es que me imagino coger mirar al perro y... Oh. ¡Por el tío Sam, hijo de puta! Pues sí, tío, algo así. Y terminamos con esta noticia. Acusan a un médico de eyacular en la cara de una paciente. Él dice que el semen llegó por accidente. ¿Se me escapó? ¿Algo así? Sí. Se me escapó. Repite otra vez, por si no había quedado claro, ¿eh? Solo para que estemos de acuerdo. Semen, escapó, ¿sabes? Ah, es claro. El nombre de un mafioso, ¿no? Claro, porque escapo. Seme escapó, ¿no? Lo linkas con claro. Semen, ¿no? Pones la N ahí como muy sutil y es semen capo. Bueno, si no lo dices, qué ingenioso, ¿no? Qué ingenioso, ¿no? Qué bien, ¿no? Podéis enviar las cartas de Antras al señor Palomán, por favor. Nadie va a decir nada. Así ligas, ¿no? Bueno. Estoy presentador para que me dejéis seguir aquí, más que nada. Sí. Lo que tenías que haber dicho era que ya saben cómo me pongo para que me invitan, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿saben qué chistes hago? ¿Para qué me invitan? Repito, acusan a médico de eyacular en la cara de una paciente y él dice que el semen llegó por accidente. De acuerdo con los papeles de la corte, el médico que antes trabajaba en el hospital Mount Sinai, David Newman, aquí decimos nombres por si acaso, dijo: estoy avergonzado porque me masturbé en el sillón y es posible que al eyacular quizás se me haya quedado en las manos y de ahí en la sábana de la mujer. Como si eso tuviera menos culpa, ¿no? Newman dijo que quizá de esta manera haya quedado en la cara de la mujer durante el tratamiento. Bueno, no me lo creo ni de coña, macho. Esto es un perturbado. Yo lo que no sé es, o sea, cómo se llega a esa situación. O sea, pues tú eres una paciente, ¿no? Y entras en la consulta de tu médico y ves que se está masturbando, pero, o sea, ¿qué timing perfecto debe ser para, primero, para que él eyacule, ¿no? En el momento adecuado, que no te dé ni siquiera tiempo a... ¿qué hostias pasa aquí? Yo me ¿no? imagino más mal que la paciente está como tumbada, dormida, algo así, ¿no? No que se le corra directamente en la cara, sino que... Yo lo entiendo. Yo creo que el pavo le puso el sedante y mientras se dormía se hizo una paja. Dijo, bueno, pues me voy haciendo la gallola o algo, no sé. Para pasar el tiempo, ¿sabes? Entre que se duerme y ¿sí? no se duerme. Pues que la noticia termine con que la tía le pegó una hostia. No, pues... la noticia termina aquí. Tenía más... Luego se casan y son felices. qué bonito. Así empieza el amor. Y ya le eyaculé en la cara todos los días. Tenía una además dedicada al señor Palomán por un estudio que ha salido, pero bueno, esto igual un día hacemos una sección cuando esté también el señor Mimitos. Pero no me dejes así. El titular dice, contar demasiados chistes malos puede deberse a un problema neurológico. ¡Lo sabía! Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿Pero qué problema? ¿Cuál de ellos exactamente, no? Está preocupado. Quiero saber. Pues nada, hasta ahí la sección de noticias de hoy. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar con la interesante sección de... que ver cómo lo hace. Hoy son interesantes, ya no son favoritas, ¿no? No son favoritas, no. No porque me lo cortaste del podcast anterior. Mentira. A mí me ha gustado la amenaza. A ver cómo lo hace. Hay varias que no salen. La gracia era que se oyeran todas. Hombre, es que las últimas tres o dos... Bueno, pues ahora Tercer Hombre va a hacer una pequeña defensa de la película de Batman versus Superman. Versus, ¿eh? Versus. El E de por favor, claro, darme la palmadita en la espalda, ¿no? Porque digo V y todo el mundo se ríe de mí. Muy bien, Arco. Palomán. Voy a hacer esto de pequeña defensa, y es verdad, es una pequeña defensa, porque realmente no es una gran película para toda la gente que quiera o la ha visto. Hubiera sido muy épico, hubiera sido. Voy a hacer una pequeña defensa porque realmente una pequeña no es una gran defensa, ¿no? Es que no le doy tanto a la cabeza. Y el alcalde. Ese también hace muchos chistes malos, yo creo. Y la cuestión es que he empezado a leer por ahí de críticas sobre la película y me ha impresionado mucho varios tipos de modelos de crítica hacia la película. Uno de ellos, que es el que más me ha gustado, es ese tío que se queja de la película porque el director no le gusta cómo dirige. Y mi pregunta es, ¿y para qué vas a verla? ¿Para qué vas a verla si sabes que el director tal como dirige no te gusta? se quejaba de que Watchmen no le gustó. Se quejó de que todas las pelis de Zack Snyder no le gustó. Y fue a ver la película. Y se queja. Hombre, igual lo extraño era que le gustara esta película, pero bueno, que yo que sé, que igual es un tío que tiene pues mucha fe, ¿no? Sí. O sea, igual es un crítico de cine y tiene que ir a verla así porque sí. Igual, ¿sabes? Trabaja de ello, porque no es peor. Porque es su trabajo. Escribía demasiado, ese tío no era crítico de cine. Era de esta gente que escribe una Biblia ahí para criticar. Bueno, no sé, igual tiene problemas de autoestima. Igual le pagan por palabras. Luego está esa otra gente que coge la película y bueno, lo pone como si fuese la obra maestra nunca dirigida, ahí como si fuese algo único y que parece, ¿sabes? Como una obra maestra. No me sale mejor. Pero a ver, ¿tan mala es la película? No, no es tan mala. Sí. No, no sí. Es tan mala, ¿ves? Sí, aquí hay uno que... No, no es tan mala. Lo a que ver, pasa vamos que... a ver, tercer hombre. A ver, dime. Bueno, que se pone serio, señor. Nos falta el señor Mimitos, ¿no? Que era el que se dedicaba a esto de las pelis malas. Brujas de los nudillos ahí, en plan macaca. La han vendido como una película de Batman contra Superman y es todo menos eso. Es verdad, realmente, o sea, la tendría que vender todo menos como... eso. Pues no veas Civil War, créeme. Pues... La he visto y ¿aparece me ha Batman también? Es... No, spoilers, no. Spoilers, Civil War no, es Batman vs Superman bien hecha, o sea... Pero no hay Civil War en Civil War. Pero no te metas con dos películas que realmente están a un ritmo muy diferente. Mientras que en World directamente ya se sí, sabe sí, directamente no. Que cada personaje dónde está y de dónde sale, en esta han intentado hacer todo, pero en una sola película. Y les ha salido pues muy mal. Y ese es uno de los grandes problemas del argumento. Otra de las quejas más típicas que he leído es la de que se ha enfocado más el director en hacer guiños al cómic de Frank Miller de Batman que de hacer un guión con un arco argumental que explore toda la película, o que abarque toda la película, y es verdad. Yo estoy, parcialmente de acuerdo con esa afirmación. Estoy de acuerdo en que se ha fijado en cualquier cosa, me da igual. Añade el cómic de Frank Miller, añade ir a mear al baño, añade hacerse una gallola, lo que sea, antes que centrarse en hacer una película buena. O sea, ¿qué diálogos son esos? ¿Qué escenas? Sí, ¿qué pasa? Otra cosa es como, pero yo defiendo que haya hecho una película con... haciendo un guiño a la saga de Frank Miller de Batman, que es donde realmente tanto Christopher Nolan como otros se han estado inspirando al final. Pero lo que más me molesta es esa gente que se queja de la película, que se queja del personaje de Superman. Porque es soso. Y yo digo, pero tío, es que... Ya es era que, soso antes. Es que ¿no? ya era soso antes. Sí. Es que es el, como yo le llamo, es el Ned Flanders de los superhéroes. Es que es lo que es. Es un tío que puede con todo el mundo, pero ay no, es que soy muy bueno y no te mato. No me toques los cojones, ¿qué me estás contando? Ya. Y tiene una frase, sí, muy mala, en plan de niño retrasado. Yo también pienso, es que, es que también es un poco retrasado el Superman. No tiene mucha idea, tío. Fue la escuela adaptada de Krypton, ¿no? Yo creo que sí, tío. Yo creo que tuvo un problema. Luis me ha dicho que tonto es el que hace tontería. En serio, es una de las críticas más absurdas que he leído en Milán. Es que y yo creo que tiene aún, bueno, eso ya en mi opinión, más que nada es la idea de Mesías. ¿Sabes? Ese Superman Mesías. Que está en toda la película. En toda la peli. Y que da un asco que te cagas. A mí me da asco porque es como... Es que es irrealista. Es que es como... No encaja en esto. No le pongas como si fuese un Mesías, no sé, es algo que a mí me llama mucho la atención y nunca me ha gustado, la verdad. No digo, a mí que le han dado el enfoque de Mesías no me parece mal, no me parece mal. Pero es que todo lo demás es una puta basura, tío. Es que está mal es llevado que no todo. No tiene otra palabra, es macho. Que tiene pero un par de ideas yo, buenas. Pero... Yo tengo una duda. Pero a ver, esto tercer no era hombre pequeña era defensa. Una pequeña defensa. Sí, es que lo estoy defendiendo realmente. Solo está diciendo que es una mierda, ¿no? Pero... No es una putísima mierda, es solo no, una puta mierda. Me parece o que no estés escuchando bien o qué. Sí, estoy criticando a aquella gente que critica la película con unos argumentos que a mí no me sirven. A eso me estoy refiriendo. Pero vamos a ver, tercer hombre, no estás defendiendo la película, estás criticando a los que la critican, que no es lo mismo. Joder, pero es que la estoy criticando. ¡Claro! Es un poco inflexión, ¿eh? Ya no sé, me he perdido, pero bueno. Es decir, que esa gente que se queja de las cosas malas de la película, yo las defiendo. Bueno, no todas, la verdad, pero bueno, es una gran medida. ¿Qué hay salvable de la película? Todas las escenas de acción de Batman, por ejemplo, están muy bien hechas y muy bien logradas. Los efectos especiales, como siempre, están muy bien hechos. Están bien hechos. Luego la participación de Wonder Woman, es verdad que decae como personaje, pero es que también es una secundaria, no es realmente la protagonista de la película, que mucha gente se quejaba un poco del hecho de que tuviera tan poco protagonismo, realmente aparece como mucho, aparte de la pelea del final, 15 minutos en toda la peli. Pero es que es una secundaria, ¿no? Si no se hubiera llamado, ¿no? Batman, V Superman, no, V... V Woman, ¿no? Wonder Woman. Luego, otro de los problemas que yo he visto, y doy la razón a la gente que se queja, es la de Joker, la versión de Lex Luthor como Joker. Es inaguantable el personaje de Lex Luthor. Y muy mal aprovechado como actor. Eso le doy toda la razón a toda la gente que se queja. Creo que nadie le ha defendido, la verdad, al actor. Hombre, el actor tiende a hacer personajes muchas veces muy histriónicos y este tipo de... Sí, pero es que tú ves la película y dices, es que ¿por qué intentas imitar a Joker toda la película? Es que es irritante. Llega a ser irritante. Igual era lo que quería en el guión. No, es que luego lees... Bueno, no voy a hacer spoilers, pero luego lees la razón por la cual el Lex Luthor, la versión de la película, la versión de la película, ¿por qué se comporta así? Y es una auténtica, no sé, estupidez que ni siquiera se ve, porque realmente Zack Snyder se ha defendido diciendo de que la media hora que le han quitado de la productora se entendería mucho mejor si la gente la viese cuando salga en DVD, porque le ha dicho que lo va a emitir en íntegro. Conclusión, que va a salir una... ¿Cómo es? Una peli de 3 horas. Un esto del director, ¿no? Un corte del director, sí, director de Snyder, Scott, ¿no? Que de la que él seguramente es titular de los derechos o del merchandising o algo así, ¿no? Y dice, comprado, es esa que ahí se explica todo, ¿no? El final de Perdidos, Los Serrano, bueno, se explica todo ahí. Los Serrano ya comprar. Batman V Superman en Blu-ray, el montaje del director. Kira, se explica Kira también. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y también sobre todo un poco, no me ha gustado nada, digamos que ha entrado a abarcar desde los inicios de cada personaje de DC, de la Liga de la Justicia, y también ha intentado como crear ya el equipo. Ha sido todo como toda la vez, ¿sabes? De un golpe, ¡placa! Demasiado para una película. Una especie de precuela de la Liga de la Justicia. Sí. Pero es que ni eso, porque tampoco se inicia nada. Es el problema que se le ve. Es decir, la intención está ahí, está bien hecho, está bien pensada, no es tan mala, entretiene 2 horas y media, la verdad, que hay gente que parece que tiene que ver, no sé, Ciudadano Kane para pensar que es una buena película en blanco y negro o algo, ¿sabes? No mira, sé, mira, que... este tercer hombre. Yo fui con... Sí. dime. Sí. Yo fui con 3 amigos más. Y cada media hora o cada hora o así nos poníamos a hablar de cualquier otra cosa para desconectar de la peli y de lo aburridos que estábamos, tío. O sea, es inaguantable. Para mí mentiroso. Se hizo muy pesada. Estaba deseando que se acabase y salir de allí. Qué mentiroso. Tú fuiste era solo. Era para tanto hubiera salido no hace, y ya eso está. Es, no hace falta que termine una película para irte de la sala. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nos costó 8 pavos y digo, ya que me he pagado 8 pavos, no me voy a ir. Ir al cine, ¿ves? Ir al cine. Salís luego de mala hostia y tenéis que venir a mi podcast a soltar mierda. Por cierto, la fiesta del cine es... de lunes a miércoles, creo, la semana que viene, no, la siguiente. Ya, pero esto saldrá... Bueno, yo qué sé. creo que es 10 de mayo. Ha sido ya. Enhorabuena si habéis visto alguna película y si no la habéis visto, pues mira, pues yo qué sé, que os den por culo. No sé. ¿What? Ya, eso. ¿Qué no es el día? No, días de cine o qué así. Sí, pero es que no me acuerdo exactamente qué días son. 9, creo, 10 y 11. Creo que pilla... Ah, vale, pues eso. Pues el 9, 10 y 11 hay fiesta de cine. Igual vamos a ver algo. O igual no. No bueno, no sé. Uy, se lo está pensando. Señor Brutal, si no vais, pues porque que te den por culo. Sí, la verdad que sí. Esto... No sé, es que realmente tampoco hay películas últimamente que se estrenen. Frase que tuya, Sí, pero yo qué sé. Tampoco hay películas que se estrenen que diga... ¿Civil War? Wow, o sea, me esperaría a descargarla. O sea, sí, la verdad. Civil War está bien. Por 2 euros y pico, Civil War está bien. A ver, Civil War, la peli es buena. A mí me ha gustado. Qué pereza. De los que dijeron que Vengadores 1 y 2 era buena, llega no, Civil War es buena. A mí me gustó la primera. La segunda está bien, pero no es la primera. O sea, la primera estaba bien. Me gustó. Está claro, es la segunda. A mí me pareció merda. Que vimos Guardianes de la Galaxia juntos y nos gustó a todos. Sí, pero porque creo que es la única peli... ¿Cómo a todos? Yo no estaba... creo que, verdad, ¿por qué verdad, no quisiste? No sé qué estaría. No, pero creo que creo que Guardianes de la Galaxia es la única película. O sea, al menos, mira, volviendo al tema de DC. Al menos DC hace películas así como... Intenta darles ese rollo serio, ¿no? Por decirlo de una forma. Es verdad. Vale, ahí vamos a decir. Marvel intenta darle, por lo menos últimamente, como ese rollo medio cómico, medio tal, y hace que las películas sean una basura, excepto la única que no me parecía una basura era la de Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Porque me parecía que era la única película que a sí misma se tomaba, pues que eso, como una película de coña. Sí, y chistes de tetas, cacas y culo y cucus. Y cucus. Y cucus. Y cucus. Y ya está, ¿no? O sea, yo que sé, pues los chistes. Yo tengo que decir una cosa. Estoy hasta las narices de ver a Stan Lee en todas las pelis. O sea, sí. Se lleva tantísimo protagonismo cuando en realidad hay muchos otros que han hecho mucho trabajo ahí, que es que me da tirria, no sé. Los de Disney yo creo que lo han hecho lo mismo. 8 veces. Pero yo creo que Stan Lee en este caso es rollo como el pavo del Scattergories que dice, oye, pero señor Stan Lee, no puede salir en todas... Es mi franquicia y me la llevo, ¿sabes? Vale, aceptamos Stan Lee como... Coñazo de tío. Pero no, extra. Pero hay que admitir que... Como DJs. La única aparición de Stan Lee que me hizo gracia fue la de Big Hero 6. Y hizo un cameo también en Big Hero 6. Sí. Sí. ¿Por qué tiene que aparecer? O sea, ¿quién va a matar a ese hombre? ¿Por qué aparece ahí? He de decir que Big Hero 6 me decepcionó un poco, ¿eh? Sí, también. Pero ya es entrar en otro, en otro esto que no sé si queremos... Entrar, no, no, o... sí, ya hace tiempo que esta sección ya ha variado tanto que ya no es la minisección, pero de defensa. La minisección. Ya no es ya de 40 minutos. Lo sentimos. Te hemos roto la sección. Bueno, sí, pues pasamos, ¿no? Pasamos página, ¿no? Sí, mejor. Muy bien. Todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer. Y yo lo haré, y el próximo antes de ayer. Ya que al kaki no le di a elegir entre aire. Tiré su J Hyder, lo convertí en un puto chair driver. Malviviendo dignamente. Bueno, pues ahora yo he preparado un pequeño concurso a... Es una chorrada que la verdad que me he encontrado por internet. Pero me ha hecho mucha gracia y como sé que os gustan mucho los Pokémon. ¿Sí? Sí. Me he encontrado una página web en la que te dan un nombre y te piden que adivines si es un nombre canario o un Pokémon. Ah, esto ya lo he visto yo. ¿Un nombre canario? Claro, sí. Ojo, que Betty Burberger es muy ducha al Pokémon. Vale, vamos a probar, vamos, o sea, a probar no la... No sé qué fijación tiene con que a mí me gusten tanto los Pokémon, no sé. No, he dicho que eres muy ducha los Pokémon, no he dicho que te gusten mucho. Vale. ¿Qué sabes de Pokémon? Sí, no, igualmente discrepo, o sea, no creo, pero bueno. Tiene no, soy Betty Burger y no me siento identificada con la Betty Burger que está diciendo Lo de Pokémon es un fan de esos bichos, ¿no? Que la gente se inventa y que se hace pajas, ¿no? No, los Pokémon son como las peleas de perros, pero en videojuego y para niños. Ah, vale. Exacto. Para niños. Peleas ilegales de gallos. Son niños que hacen pelear animales entre sí. Pero niños de 10 años, ¿eh? No te creas que un poco más adultos ni nada. Bueno, y se van a viajar por el mundo también a su bola, ¿no? Y luego llegan a trabajar para un adulto, por cierto. Que llegan al gimnasio de un tío que lleva entrenado 60 años y le derrotan a la primera, ¿sabes? Qué paquete. Que además parece que ha habido ahí ha habido un tapón, ¿no? Porque llegas tú y ya el invicto ya había sido vencido, ¿no? O sea, primero pasó tu gran rival por delante, ¿no? Sí. Y ya rompió el tapón, ya todos los demás ya... Ganaban medallas a cholón, ¿no? ¿Es cosa mía o la serie de Pokémon es una tontería como un campanario? Bueno, pues la tontería como un campanario ha vendido muchos juegos. ¿Y qué más da? Bueno, nombre... ¿Un día hacemos una sección de pequeña defensa de Pokémon? Sí, vale. A tu cargo. Criticando... No hablamos de Pokémon, hablamos de los que le critican. Sabéis que terminaremos hablando de Digimon, lo sabéis. Siempre. Por cierto... señor Brutal, me acordé de ti porque en el Spotaku el otro día hicieron un karaoke con la canción de Digimon. Dios, qué yo grandeza. Sé que no te puedo resistir a esa guay. Canción. Qué grandeza. Qué guay. Un día haremos una capela. Pero no se pelearon los fans de Digimon con los de Pokémon. Eso falta. Por favor, cuando vuelva para allá, hagamos una fiesta, aunque sea privada en casa del señor Brutal. Una fiesta de Digimon. Canciones, ¿no? De Digimon. Sí, vale. Sí, vale, sí, yo no iré. Lo veo. Bueno, nombres de Pokémon canarios, ¿no? Sí, vamos a ver. Si yo os digo a Maura, ¿qué es? ¿Nombre canario o nombre de Pokémon? Canario. Canario. Pokémon. Sí, canario. lo hacemos por votación y relleno el test y al final vemos que nos ha salido. Por vale. votación. Vale. A Maura, ¿canario o Pokémon? Canario. Canario. Pokémon. Canario. ¿Todo? ¡Pokémon! ¡Toma! Toma, boom, en vuestra cara. Paula es un Pokémon de la sexta generación. De la sexta, ni más ni menos. Nos ¿cómo falta, es que... Nos falta una foto de la cara de sensación del señor brutal que lo está gozando mucho. Oye, he acertado una, ¿vale? Que el otro día no acerté ni una. Vale. Entonces ya se sabe la respuesta. Seguimos. ¿No? Ateneri. Ese es Pokémon. Ese es nombre canario. Canario. Pokémon, yo qué sé. Hay un empate aquí, ¿eh? Pues tú, te empata. No, yo ya lo yo, sé. Mira, yo haría apuntar por nombres. Ya que yo he acertado la primera y llevo ventaja. Ah, ¿vale? Claro. Yo ahora, pondría ahora que quieres ganar. Que nombres, claro, ahí, que la competencia. Señor brutal, pues uno, ¿no? Y todos los demás, cero. Vale. Cero. Sí, me parece. Tiro grande. Cero. Bien. Un día voy a poner un periscope y cuando haga el cero os voy a hacer así el símbolo internacional del cero. Lo voy a ir apuntando, de hecho. Brutal, Betty Burger, Tercer Hombre y Muerte. Y Brutal lleva uno. ¡Bien! Y los demás. Y Lagarto y Snow. Más cero. Ateneri. Ateneri, yo digo que es Canario. Canario, Pokémon. Yo digo que es un personaje Final Fantasy. Tú has dicho Pokémon antes, ¿muerte? No te rajes. ¿Muerte? ¿Pokémon? Pokémon. Vale, pues es Canario. ¡Toma! ¡Dos! Lo siento por todos los Ateneris. Habéis acertado Brutal y Tercer Hombre, ¿no? El símbolo internacional del 2, ahí lo tenéis. ¡Puizel! ¡Ah, oh, es Pokémon. Pokémon! Eso es un Pokémon. Pokémon. Espero. Me suena. ¿Tercer Hombre? Pokémon. Ah, correcto. Todos, hemos acertado todos. Esta era es fácil, que, ¿no? Es que este me sonaba. Lo siento, ya nadie tiene ceros. Ya sé que te gustaba, pero ya nadie tiene ceros. Qué mal perder tenéis, de verdad. Sí. Y tú qué mal ganas. Sí, la verdad es que sí. Coño, porque no gano nunca, no tengo experiencia. Va ganando Brutal. Igual los oyentes no lo saben, pero el señor Brutal ganó un trivial de no sé qué. Ah, sí, friki. Sí. ¿Ah? Un día hablaremos de ello, un día hablaremos de ello. La épica historia del señor Brutal. La que no he contado nunca. Estaba yo en aquel salón. A ver, nos centramos un poco. ¿Qué? Corría nos el centramos, año. Nos centramos, venga, sigue. Vamos allá. Yashirashi. Joder. ¿Cómo? ¿Repite? Pokémon, espero. Canario. Yashirashi. Canario. Pokémon. Yo creo que eso es Canario. Pokémon. Pero tengo mis dudas, ¿eh? Pero yo creo que es Canario. Vale, ¿habéis votado todos? Sí, hemos Pokémon. Votado todos. Vale, pues es Canario. ¡Qué victoria! He ganado. ¿Habéis acertado Muerte y...? ¿Y yo? Claro. Pff, señor Bruta, ¿cómo va? Estoy en racha. Vamos allá. No me espantéis. Tylos. ¿Cómo? Pokémon. Tylos yo creo que es un Pokémon también. Tylos, con D, ¿eh? Tylos. Canario. Yo creo que es un Pokémon. ¿Muerte? He dicho Canario. Pokémon. Canario. No, Pokémon. Pues es Canario. Esta vez todas las dos. El acierto es mío. Canario, ¿quién ha acertado? Canario. Yo. Betty Burger, bien. Sí. Deoxys. Deoxys, pero eso parece Pokémon. Un grupo de rock. Pokémon. Claramente. ¿Cómo se escribe? D-E-O-X-Y-S. Claramente. Yo creo que es un Pokémon. Betty Burger. Pokémon. Tercer Hombre. Pokémon. ¿Y Muerte? Pokémon. Correcto, Pokémon. Bien. Doramas. Canario. Es un tipo de programa japonés. Un drama. Sí. ¿Nombre canario o Pokémon? Es Pokémon. Es muy japo, tío. Yo espero que sea un Pokémon. Yo voy a votar por Canario, pero no tengo ni puta idea. Canario. Yo creo que esto es una Canario. ¡Canario! ¡Toma ya! ¡Hostia, ley! Oye, Brutal va... Ya. Va ganando por goleada, ¿eh? A ver si voy a ser Canario en realidad. Sí. Luego hablamos, a ver si aciertas las respuestas. Este juego con, ¿sabes? Este juego con Serenion pierde la gracia, ¿no? ¿El qué? ¿Qué has dicho? Este juego con Serenion pierde la gracia, ¿no? Sí. Ya ves. Un saludo desde aquí a Serenion, al sucio canario. Grimanesa. Joder. Eso es una cosa que le pones al pescado y está bueno. Sí, mayonesa. Pokémon, eso es Pokémon. Yo digo que es un Pokémon también. Yo voy a decir Canario por llevar la contraria. Yo Canario también digo. ¡Es Canario! Bien. ¿Cómo has dicho que es ese nombre? Grimanesa. Claro. Ahora di que a ver, te enteras. Por favor, repite. Grimanesa. Grimanesa, pero... Esos son como los nombres estos españoles de soledad y dolores, ¿no? Que dices tú, eso no es un nombre, es una a tortura. Ver, empieza mal, pero acaba bien. Empieza en Grima y acaba en Yonesa. Bueno, Nesa. No la había visto por ese lado, pero es verdad. Seguimos. Guashara. Eso es Canario. Sí, Canario también. Canario. Venga, Pokémon. Es canario. Lo siento, tercer hombre. Haridian. Llévate tu vergüenza a otra habitación. ¿Cómo? Eso, Pokémon. Claro. Con H al principio. Haridian. Pokémon. Haridian. Pokémon. Yo creo que es canario. Venga, por llevar a la contraria, no por. Pues es canario. Joder, brutal. Estás que te mía. Sales, tío. Madre mía, ¿cómo estoy? El otro día fuiste canario. Recordar claro. Este día como el día en el que el señor Brutal ganó un concurso. ¿Tenéis algún, Pokémon algo brutal. De lotería o algo para pasárselo por la cheva? Axorus, empezado en H. Eso es un Pokémon. Pokémon. Pokémon. Pokémon. Correcto, Pokémon todos. Muy esa bien. Era fácil, esa era fácil. Y ahora va... Kirlia. Canario, canario, canario, canario. Sí, yo creo que es canario. Canario. Pokémon. Es Pokémon. ¡Ah! Muy bien, Betty. No lo conocía, yo qué sé. Quedan muchos no más. No conozco a ninguno. Ya, yo estoy, no, yo, estoy esper- yo estoy esperando a que llegue ese salga Bulbasaur. Pikachu o, ¿sabes? Ya. Alguno fácil, ¿no? Quedan cinco. Voy a venga, voy rápido. Cinco, quedan cinco. Moneiva. Moneiva, tú. Canario, okay. Canario, canario. Moneiva, yo creo que es. Pues, venga, un Pokémon, me voy a arriesgar. Yo voy a decir canario. Bueno, bien. Bueno, eso se puede hablar. Tercer hombre. Eso se puede discutir. Canario, canario, canario. Canario. ¿Y muerte? Canario. Es canario. Yeah. Betty Burger va y pillándole a Brutal, ¿eh? No. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Los resultados. Minuto y resultado. Brutal va 9. Betty Burger va 8. ¿Cómo? Tercer hombre va 6. Y muerte va 7. Voy a jugar sucio y voy a responder todas las mismas que tú, Betty Burger. Estrategia pura y dura. Pero os puede ganar muerte, que va a 7. Venga, dale. Pues cuando muerte nos empate, haré lo mismo. Natu. Natu es. Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Canario. Pokémon. Yo digo canario. Betty Burger, ¿qué decís? Canario, canario. Tercer hombre. Pokémon, Pokémon. ¿Y muerte? Canario. Es Pokémon. ¡Bien! Boom. 10. 10. Omastar. Joder, eso es un Pokémon. Es Pokémon. Ese, no. Es de la primera, además. Sí. Omanite y Omastar. Vale, era pues, algo así, ¿no? Pues Pokémon. Bueno, pues sí, señor de los imanes. Gracias, señor Brutal. Igual me estoy equivocando. Yo creo que te estás liando. Yo voy a decir canario. Canario, canario. He cambiado. No me fío de la cara de señor Brutal. Canario, canario. Yo digo que es un Pokémon. Yo ¿muerte? Voy. Pokémon. Es Pokémon. ¡Toma! Mierda, hostia, ¿eh? ¿Y es de la primera? ¿Es de la primera? Es de la primera, sí. Es Omanite y Omastar. Exactamente. ¿Toma? Igual. No sí, aguante, viva el Pokémon azul. Hoy viva no el Pokémon azul. Yo tampoco, ¿eh? Si te sirve con todo brutal. Bueno, yo tampoco. Raiko. Raiko es canario. Canario, yo creo que es canario. No, esperaré a Raichu. Bueno, yo voy a quedarme en Pokémon. Canario, canario. ¿Muerte has dicho? Canario. Es canario. Toma ya. No quería decir. Raikou. Raikou, que podía confundirse, pero no, este era canario. Yo no quería chivarme, pero yo trabajé con un Raikou. ¿Qué es un Raikou? No, esto, yo no sé lo que es. Un canario, un señor canario. Se come, es algo que se come. Es un Raikou, es un canario, lo acaba de decir él, ¿no? Pero ¿qué es un Raikou? Un canario. Bueno, y ya la última de venga, todas. La última, Roxelia. La última. Roxelia, tú. Roxelia. Canario. Con S, Roxelia. Es un Pokémon, de hecho, sé hasta cuál es. Vale, pues yo Pokémon, digo que es un Pokémon. Pokémon. y ahora dirá, es el Pokémon ese que tiene una coliflor en la espalda, ¿no? Y dice Bulbasaur. Entonces, no sé, mire, la flor esta tropical, que es la flor más grande del mundo, que huele a mierda porque la, ¿sabes? La polinizan las moscas. Pues ese quien el Vileplume dice. ¿Por qué habláis otro idioma? Pero a mí lo de Roselia me ha recordado a un Pokémon que había que tenía la cara negra, como una peluca rubia, tenía no sé si dos cocos, unas tetas o algo así, y una falda hawaiana o algo así. No sé. Ah, ¿pero por qué veis esas cosas, en serio? No sé. Es horrible. Pero puedes citármelo. Pero vale, ¿entonces Brutal dices? Yo digo que es canario. Yo decía... Canario. Sí. Pokémon. Tercer hombre dice Pokémon y sí, muerte creo dice... Que creo que cuantas más veces lo diga, más razón va a tener. Es como lo de muerte gritar más que... para tener razón. Canario. Pokémon. Pokémon. Es Pokémon. ¡Toma ya! Seguro que era el que decía yo. Bueno, entonces, aquí tenemos que Brutal... Bueno, Brutal ha ganado por goleada, ¿eh? Bien. Victoria. Bueno, tampoco. Luego no lo podemos aguantar. Y es 12. 12, se ha ido 12. 12 de 17. 12 de 17. Eso es un sobresaliente, yo creo, en mi... En mi nunca ha sacado tan buena nota, lo sabemos. ¿No? ¿No? Betty Burger se ha llevado un 8. Oh. Me he quedado con los 8 de antes, directamente. Ay, has fallado todo. No llega desde entonces. Betty Burger no llegas a probar, ¿eh? Suspensa. Tienes que ir a recuperación de Pokémon Canario. Copia 150 veces... Los nombres, ¿eh? Claro, de hecho son 150 Pokémon, pues... Pero, bueno, que os mato, mira, sigue. Era. Tercer hombre ha hecho 9. Bueno, pues bueno. Y muerte 10. No me fastidie. O sea que... De hecho, ha ganado Brutal, segundo muerte, tercer hombre, como no puede ser de otra manera, y cuarto Betty Burger. Es casi como la presentación. Que supuestamente era la más ducha en Pokémon, ¿no? Que decía, qué decepción. Que se ha dejado ganar, que se ha dejado ganar. Has decepcionado una vez más a todos tus fans. Ah. Una vez más, ¿eh? Yo hasta ahí lo dejo, ¿eh? Están en Tronco Gamer llorando. Sí, en el foro. Abren un hilo. Pues ya está. Ahora pasamos a la maravillosa segunda parte de la sección del Ágora de Hades del Señor Muerte en Smoking. Ha sido ya ves, qué rápido. Yo que pensaba que no llegaría nunca. No, es que nadie quería que llegase este momento. Que no acabaría nunca. Después de lo que disfrutamos de la primera, ¿no? Ahora venimos con más, ¿verdad? No, hubo alguno que le gustó, ¿eh? Oye, sí, a su madre. Me dijo la gente que se lo pasó. Yo tenía un feedback muy positivo de la hora de Alex. ¿Pero quién se va a acordar de escribir ese nombre? Vamos a ver. Pero, ¿qué me estás contando? ¡Qué mentira! Tengo que romper una lanza por el señor Brutal, porque cogió la intervención gangosa del señor Palomán y le puso esa voz ahí, ese filtro de voz de Ultratumba, y me estuve como partiendo la caja 15 minutos seguidos. El loop. ¡Que no podía! Fue superior a mí, en fin. Fue mejor que el resto de la sección, ¿vale? ¡Boom! En tu cara de ágora. No lo olvides. O sea, lo de los 42 niños mutilados por osos, tío, eso triunfó. Venga, dale. A mí me gusta el de los prepucios. Cuanto antes. Sí, por favor. Cuando antes empieces, antes terminas, venga. Bueno, vamos a ver, ya no. Sed bienvenidos, osados inconscientes, trollcastinadores, a traspasar nuevamente el portal del inframundo a la sociedad de los... Preparándolo un poco. se ha preparado una intro y todo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! También podéis pasar para adelante el programa. No lo veis, pero el tercer hombre está llorando. Has hecho llorar al tercer hombre, tío. Pide perdón. Pide perdón. Tu maldad no tiene límites. La semana que viene hará una pequeña defensa de la Ágora de Hades. Me parece que esta sección termina aquí. ¿Quién iba a decir que la Ágora de Hades iba a ser la mejor sección del programa? Venga, vuelve. Toma dos. Intenta otra vez volver con esa maravillosa intro, porfa. Pero no cortes esto, que ha sido lo mejor del programa. Que no voy a cortar. Chacho, que yo no lo corto. Por favor, hashtag has hecho llorar al tercer hombre. Sí, sí. Te he tomado conmigo. No sé si voy a ser capaz, pero... No, que si no lo dejamos, no te preocupes. Joder, Ay, está funcionando, no lo hace. Bueno, a ver, qué va. Venga, a ver. Ya, ya he hecho yo aquí mi intro preciosa y la disco. Dale, dale, dale, que lo queremos escuchar. Sí, sí, sí, estoy deseando. Vale. Sed bienvenidos, osados inconscientes trollcastinadores, a Trastornados. Ya, eso es que casi como que mejor que paso directamente. No puedes. Si te lo has currado, lo tienes que leer. Dios no lo quiera, por favor. Ya has esperado tu sección, no puedes hacerla mal. A ver, sed bienvenidos, osados inconscientes trollcastinadores, a traspasar nuevamente el portal del inframundo a la solera de los ladridos olimpofrénicos del cancerbero chihuahua que se mea con inquina en el felpudo de Satán. ¿Qué coño? ¿Pero qué cojones? Hostia, tío, tú has estudiado algo para poder hablar mucho y decir nada, ¿no? ya has visto. Oye, esto iba al final. Bueno, a ver, volvemos a la sección, ¿no? A ver. Ah, bueno, ¿Dónde nos quedamos? Creo que no fue la parte de los... Pues no sepas tú. Creo que estabas acabando ya. Ya. No, todavía no. Creo que te faltaba una. Creo que no. Sí, no, faltan cuatro. Estás en la despedida. Cuatro. A ver, creo que nos habíamos quedado en la parte esa de los prepucios, de cuando la mujer de Moisés, que Séfora, esa megalómana mujer con nombre de perfumería hippie, empezó a amenazar a Dios con una piedra y el bebé en la mano, ¿no? Ojo, ojo. Ojo, que esa sí que era una buena intro, ¿no? Creo que nos quedamos donde cuando la loca del hijo del prepucio y la piedra. Así que eso sí. Es que no me acuerdo. No te acuerdas. Bueno, pues a ver, el siguiente era. Quedaban cuatro y era cuatro. Jesús y la higuera, que se encuentra en Mateo 21:19 y Marcos 11:13-14. Bingo. O sea, que esto está en dos evangelios, ¿no? Está repe. Así. Bueno, había que rellenar así. Páginas. Así Jesús camina por Betania y se siente un poco hambriento. Se encuentra con una higuera, pero desgraciadamente esta higuera es estéril, ya que es la temporada baja para los higos, claro. Molesto. Claro. Es la temporada en la que molesto. Los higos no viajan. ¡Molesto! Espera que me has cortado. ¿Cómo osa la higuera no tener higos en la temporada baja? ¡Me molesto! Molesto. No te Jesús. Lo perdonaré, Carmela. ¿Carmela? Sí, no, se me ha cortado el cable. Molesto, Jesús exige a la higuera que le dé frutas, que hijo puta. O sea, siguiendo. Que soy el hijo de Dios. Vamos, tío, planta del demonio, suelta frutas. Suelta. Sin embargo. Quiero tus hijos. Bueno, sin embargo, la higuera no responde. Obvio, es un árbol así. Así que Jesús, en un acto de inusitada temeridad, maldice a la higuera y esta muere. Esta historia es bizarra por muchas razones, pero principalmente por lo insignificante que es y cómo Jesús parece reaccionar con tanta dureza. Ok, así que tiene hambre y todos nos ponemos un poco irritables cuando tenemos hambre, pero vamos, que la higuera no había hecho nada malo, ¿no? Esto simplemente por eso no había hecho nada. Un abuso de poder, ¿sabes? O sea, hombre, ya, pero es un poco, o sea, yo qué sé, dices, joder, Jesús... ¿Qué exhibición más gilipollas de tus poderes, ¿no? No sé. La propia cojo un... Es que me lo imagino ahí gritando a la planta. Te harás, cabrona, verás lo que te voy a hacer. Algo así. Para mí, lo más perturbante de todo es que imagino a Mateo y a Marcos desde lejos mirando todo eso para apuntarlo en los evangelios, ¿sabes? Ya te digo. Porque lo tienen los dos escritos, ¿verdad? Entonces están los dos de lejos. ¿Pero qué cojones hace aquí Jesús? Sí, y mejor desde lejos, porque como te pille cerca... Y le dice uno al otro, ¿cómo has escrito higuera? Bueno, tú sigue escribiendo, ¿no? ¿Vas con acento? A ver, al final, es que, a ver, moraleja no sé, no debe tener ninguna, pero es que esta historia parece tener, o sea, parece tener algún tipo de relevancia, pero si Marcos no. Y Mateo la mencionan, así que algo debe tener, ¿no? O sea, hacen un perdido no realmente. No se perdona la infertilidad. Se llama rellenar. Era un fillers, ¿no sabes? Yo creo que es un cliffhanger, simplemente. Un poco terminaba ahí el capítulo y ya en el siguiente versículo o lo que sea, pues ya ocurría algo guay, ¿no? Y no era rollo que le sobraba poder, ¿no? Y tenía que gastarlo. Tengo demasiado maná. No, esto lo escribió Mateo y Marcos y dijeron, buah, esto en un troll que se va a quedar de puta madre. Si no, dentro de 2000 años. Bueno, pues, continúa. Tercer, tercera historia y nos quedan dos más. Gracias por contar. Que se titula... Sí, bueno, es que vamos realmente del 10 al 1, no sé por qué, pero es así. Y se titula Hasta Dios está orgulloso de su parte trasera. Se encuentra en Éxodo 33 al 30, o sea, capítulo 33, versículo 23, ¿no? Un gran día para Moisés. Finalmente va a encontrarse con Dios cara a cara y está emocionado con anticipación. Pronto llega el momento y Moisés se posiciona sobre una piedra dispuesto a ver al mismo creador divino. Y vio el Pero Dios... ¿Qué? No, sí. Salió para el otro lado. Pero Dios se echa atrás en última hora, alegando que ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Claro, no se había dado cuenta antes, ¿no? ¡Hostia, se me había olvidado la cláusula esa! ¡Qué feo era! Te vas a reír, Moisés, te vas a reír, pero... ¿Te acuerdas cómo quedamos? Pues que no puedo. A ver. Sin embargo, él tiene una solución, o sea, Dios, ¿no? Él dejará que Moisés le dé una mirada a su parte trasera. ¿Lo ves? Enseñó el culo. Sí, y claro, y dice la Biblia, y quitaré mi mano y verás mis partes traseras, pero mi cara no se verá. Qué Moisés debe tener el corazón destrozado. Fue con la esperanza de ver el rostro de Dios, no el trasero. Imaginemos que se lo explica a su mujer en plan, cariño, ¿has visto el rostro de Dios? No del todo, sin embargo, le dio una gran mirada a su culo. Moisés probablemente durmió solo esa noche. Yo me estoy acordando de frente. Yo voy haciendo de doble de culo de Al Pacino. Ah, que sí, era, ¿no? sí. A mí me encanta que Betty Buller siempre encuentra una referencia en Friends. Sacar una referencia en Friends de todo. Claro, es que estoy rodeada también de gente que relaciona cualquier cosa con los Simpsons. Y yo como no he visto tantos Simpsons, pues... También te digo que un día destrocemos un test de Friends y saca la peor nota, ¿eh? Ya, es posible. Y seguro que lo gano yo. Bueno, moraleja de esta historia, Dios trabaja en misteriosas y un poquito toláis maneras, ¿sabes? Yo tengo una duda. O sea, según lo que has leído es que Dios quitará la mano y enseñará su culo. ¿Quiere decir Dios que no lleva pantalones eso primero? Y segundo es que el culo se lo tapa con las manos. Efectivamente. A ver, lleva una mano delante y otra detrás. ¿Sabes cómo me lo imagino? Me lo imagino como Jim Carrey en Ace, ¿cómo era? Ah, la peli esta de... ¿Como Dios? No. Es Ventura la mano. Es Ventura cuando hablaba con el culo. O sea, de la escena, pues igual. Me lo imagino, sí. ¿Pero en qué postura tiene que bajar Dios a la tierra como para ir enseñando el culo y...? No, yo me imagino un gran culo, ¿sabes? En el cielo, ahí, entre las nubes. En plan, Simba. ¡Simba! Y la luz sale del ano, ¿sabes? Yo creo que la relación entre Moisés y Dios... Dios caga luz. Es Dios, puede caer lo que quiera. Vamos a ver. Dios es el típico amigo troll, ¿sabes? Es como el que te hace bullying y el otro es como... Dios es el típico amigo gay que cuando se emborracha, bueno, enseña el culo. Un poco troll tenía que ser con aquello de la manzana, ¿no? O sea, te planto aquí con un manzano... ¿Pero qué esperabas? Dios está cabreado con la gente. Le dejan el domingo. Me he bloqueado. ¿Cómo? Te has noqueado. Manzano, que no me salía. Te has noqueado a ti mismo. Pero digo que Dios está cabreado con la gente. Si le rezan el domingo, que es su día libre. Ya te digo. Es el día que va todo el mundo ahí a rezarle a... O sea, pero si Dios no trabaja, es como el rey, hostia. Bueno, pasamos a la segunda y penúltima, que se llama Balaam y su burra parlanchina. Esta promete. Una fábula total. Creo que lo he visto en la tele. ¿No se llama Shrek o algo así? No, joder. Se encuentra en Números, capítulo 22, versículos 28 al 30, ¿no? Luego lo busco, sí. Sí, en Wikipedia. Balaam está ocupado en sus asuntos azotando su burra. Bueno. A ver, mi trabajo es azotar burras. ¿Sabes? Oye, ¿quedamos el martes? No, a la tarde la tengo que azotar a la burra. Ese nombre es nombre muy de campo porque las ovejas también balan, ¿sabes? Oh, yeah. Bueno, dale, sigue. No ha pasado nada. Continúen. Olvídalo. No ha pasado nada aquí. Dispersen. Bueno, está ocupado en sus asuntos azotando su burra cuando de repente se oye una voz. Pero una pregunta. ¿La burra puede ser considerada como una especie de analogía de su polla? O sea, es decir, que se está azotando la burra que... Pero tú qué tienes entre las piernas, macho. Que está lo suyo. Nunca he escuchado esa expresión, la verdad. Igual si llegamos al final podremos descubrirlo. Forma más elegante de deciros que nos callamos de una puta vez, ¿no? Sí, señora. Tranquila, tranquila. Bueno, cuando de repente se oye una voz, es la burra que le está preguntando por qué la azota. Balaam no parece lo más mínimo impresionado que su burra hable en la misma lengua que él, y dice, porque te has burlado. La burra luego ofrece unas explicaciones filosóficas y expone la naturaleza de su relación y cómo sus sentimientos han sido dañados. Eventualmente, ellos hacen la paz. Ah, sí, les mencioné que estaba hablando con una burra. La moraleja de esta historia, pues suponemos que no castiga a los animales. Si pudieran hablar, entonces probablemente te dirían lo molesto que es. Habéis matado al señor tercer hombre otra vez. No, me sorprende que la historia el tío no se sorprende de que el burro hable en su idioma. ¿Qué pasa si habla en otro idioma? Coño, una vaca que habla japonés. Sí, ¿esto no? Es una vaca japonesa. Date vayo. Date vayo. ¿Y cuál es la moraleja? Que los animales se quejan de lo mal que lo tratamos. Vaca senpai. Sería burra senpai, ¿eh? Sentimos a todos aquellos oyentes que acaban de tener un ictus cerebral, lo sentimos. En fin, o sea, la historia podría haber sido tranquilamente en vez de la burra, es el tercer hombre llorando, ¿no? ¿Sabes? ¿Y por qué iba a llorar? ¿No? Pasamos. Sí. Bueno, la última historia es Jacob y el caso de la genética mágica. Se encuentra en Génesis, capítulo 30, versículos 37 al 39. Y la historia más extraña y bizarra en la Biblia es demasiado... Bueno, viene del Génesis, con su divertida explicación del código genético. Básicamente, Jacob toma todas las ovejas a rayas y manchas del ganado de Labán. O sea, una oveja a rayas. Esto es increíble. que lo que ahora se llama una cebra, ¿no? Pero... Efectivamente. Labán se queda con el ganado de color liso, que no parece gustar a nadie. Así que Jacob diseña un ingenioso plan. Él consigue algunos palos y empieza a pintar rayas en ellas. A continuación, las planta al lado de su ganado. Jacob piensa que si consigue que su ganado mire los palos rayados mientras copulaban, entonces van a dar a luz animales jóvenes a rayas. Ahora, todos esperaríamos que este plan de idiotas fracase y que Jacob aprenda una lección sobre una cosa u otra. Pero su desquiciado plan en realidad funciona. El ganado da a luz animales a rayas y Jacob es feliz. ¿Qué diablos está pasando aquí? Cualquier persona con la presión más básica de la genética sabe que esto es una tontería. Lo curioso es que esta historia parece no tener finalidad ni moral. Está solo allí y no puede dejar de preguntarse cómo los científicos habían tratado de repetir ese proceso con palos pintados. Hasta que Mendel se acercó un día y dijo: estoy bastante seguro de que no es así como se supone que ocurre, muchachos. ¿Por qué no intentamos esto otro? La moraleja de esta historia, su conjetura es tan buena como la mía. Y aquí. Yo me perdí hace 3 minutos. No, yo tengo una idea. ¿Y si esto pasase entre los seres humanos, no? Es decir, que nos fijamos en algo y que aparece. En plan y tienes un hijo, no sé. Negro, negro, en plan, quiero un hijo negro y te fijas en un jugador negro y no, algo así, ¿sabes? Sí, o yo qué sé, ¿no? De repente, igual... Imagínate que cuando te corres cometes el error, yo qué sé, de mirar la lámpara, ¿no? ¡Hostia, tío! Y tu mujer pare una lámpara de repente, ¿no? Pero con cara y todo, y que habla, ¿eh? Y todo. Y que llora. Y a rayas. Un hijo flexo ahí. Ilumíname, hijo, ¿sabes? Ahí está, exactamente. Yo, durante la historia está con tantos palos, tantas rayas, tantas lisas, me está pensando en el billar. No sé si era el único o qué. Pues sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, pues ya está, estoy enfermo, definitivamente. Eres un yonki del billar. Esto lo hablaremos en la siguiente sección de Brutal, tú y tus problemas mentales. Es verdad. ¿Qué? ¿Estás diciendo eso? Pues bueno, aquí acaba la sección, la segunda parte de las 10 historias de la Biblia. No. De la hora de Hades. ¿Tienes un más? Sí, ¿tienes un prólogo o algo? ¿Qué, ¿qué nos traerás de para el siguiente? Sí, para el siguiente capítulo. Un prólogo, yo quiero un prólogo de tu prólogo, pues será seguramente los 12 horripilantes mitos románticos. ¿No tienes ninguna comida ese fin de semana? Rabo de poder, ¿no? No, es broma todo. Es mi favorita. Bien, ¿sabes? Que quedas bien, ¿qué cabrón? Me ha gustado ahí arreglándolo, ¿sabes? Es mi favorita. Bueno, pues si queréis que terminamos. Vamos a la sección de agradecimientos y recomendaciones. Pues hoy iniciamos los agradecimientos con una noticia que puede ser importante, aunque a tenor de este programa, pues quizás quizás no tanto, pero bueno, ya veremos. Nos mandaron un email, de esto me avisó el señor Taranto, porque yo ni lo había visto. Nos mandaron un email. Hola, señor Taranto, hola. ¿Dónde está? No está de comido el cabrón. Sí, sí, ahora. Sí, eso lo dice. A las 8 de la tarde, sí. De nos comida, pero no especificó qué tipo de comida. Bueno, está en el postre, concretamente. Claro. Nos mandaron un email desde Paraíso Independiente, que es una radio online, cántabra, según parece, y nos preguntaron a ver si podían emitirnos. Así que... ¿En serio? En serio. Y bueno, pues nosotros... ¿Pero en qué horario? Pues... Infantil, está claro. Sí, lo más infantil posible. Que había estado escuchando... Sí, que había estado... Infantil, no. Que ahí donde lo veis, le enseñó el otro día al señor Brutal, que por ejemplo el último troll que ha subido tenía cotas altas de audiencia en iTunes. Sí, dos personas. ¿Altas que son? ¿6, 7 personas? No, son dos. No sabemos el criterio. La cosa es que la rayita de éxito estaba a tope, ¿sabes? O sea, a tope de éxito. Power al 100%, o sea, para hacerte un combo estaba. A tope. Combo gamer. A ver, lee el mensaje que la gente quiere escuchar. No, no voy a leer el mensaje, pero bueno, simplemente nos decía que había estado escuchando y que a ver si nos parecía bien que nos emitiera en la radio. Y nosotros le dijimos que, hombre, que vale, claro, sí, mientras sí. Nos avisen cuándo se emite, que oye, que adelante. Sí, sí, que luego ya las denuncias y todo lo demás le llegará, ¿no? Sí, sí, la culpa es suya, no es nuestra, así que bueno. Señor ministro de Interior, por favor. Ostras, ya ves, guau. Con las burradas que decimos aquí a veces. Pues imagínate, desde racistas, homófobos, xenófobos, machistas, tenemos todo. Bueno, lo tenemos todo, papi. Es todo de broma, en realidad somos buena gente. Tengo todo, papi. Es que ahora me da todo el palo de que, bueno, como nadie sabe quién somos. Pues ya está. Ahora sí, porque no nos escapan los nombres nunca, ¿no? Nadie sabe quiénes pues somos. Pues que pongan un pitido. Nadie. Y nada, comentar también que, bueno, en el último episodio, pues tuvimos también un comentarista anónimo, o sea, Nick Anónimo, al menos. Y bueno, nos comentaba... ¡Ah, hostia! Te juro que pensaba que había entendido que el tío había firmado como Nick Anónimo, ¿sabes? O sea, como Nick de nombre y Anónimo de apellido. Dicho, ¡hostia, qué crack! ¡Hostia! ¡Qué crack! Ya sabes. Vale. No, vale, muy bien. Nada, continuamos. Y nos decía que, bueno, nos comentaba, los demás eran muy graciosos, XD... Pero en la sección... ¿Seréis muy graciosos? Sí. Los demás seréis muy graciosos, XD, pero la sección de Betty Burger siempre nos deja locos. Seguid así, cracks. Yeah, baby. Y es el único comentario que tenemos en el episodio 25. Perdona, yo hice un comentario también, ¿eh? Pues en el programa 25, en iVoox. Ah, en iVoox no, lo hice en Facebook. Ah. El Facebook. Y comentamos que también el usuario anónimo, pues comentó en el post en trocas.wordpress.com en el episodio 45 sobre el título de la película que dejábamos a concurso la semana pasada y que ahora sí. En breves, bueno, os comentaremos cuál es la solución, ¿no? Pero bueno, sí, Shinji sigue comentando y sigue poniendo todos los hashtags que va pillando. Hostia, muchas gracias, eres el único, tío, te lo agradezco muchísimo. Qué crack, el puto Shinji es que es un puto crack. Un saludo también a un tal Dobimaru, que nos retuiteó, nos comentó por Twitter. Dobimaru. Me suena mogollón. Sí, sí, de algo me suena, ¿no? Sí, de algo me suena. Sí. Un saludo también a Dalman Stahl, que es un nuevo seguidor que tenemos en Twitter. ¿De dónde? Ah, ¿de joder, India? Mira quién es Dobimaru, me cago en la leche. ¡Lo está buscando encima! Tío, suena de algo, ¿no? Me suena de algo. Pues sí, Dalman Stahl, o como se pronuncie, que es un señor de Twitter que tiene un blog sobre, bueno, lecturas, poesía, críticas y tips para mejores historias. Así que, bueno, si le queréis seguir, radar1992.blogspot.com.es. Más cosas. También un saludo a Jan Bedel, el de Invita a la Casa, que es el que los que hicieron trocas en el intercambio. Ah, sí, vale. Que bueno, pues que seguía ahí, bueno, siguen comentando cositas y tal. A Teresa A también, que también es del mismo podcast. Y un saludo también a Matt Cao, que es un nuevo seguidor del blog. Y que bueno, nos comentó al hilo, no es el único comentario, ha habido varios, al hilo del concurso, encuesta, lo que sea, de la semana pasada, de qué nos hacía el señor Mimitos, que a continuación os relato. Viajando por el espacio en busca de la cura para niños, licántropo, uno de los astronautas recibe una extraña radiación gamma que lo convierte en un pene mutante. Y había que elegir si la película existía o si no existía, y en caso de que existiera, pues cuál era el título de la película, ¿no? Y este maravilloso concurso ha tenido la increíble cantidad de votos de 5. ¿A qué existe? está también el contador de éxito para arriba, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a tope. La anterior tuvimos 7, ¿vale? Así que vamos bajando, ¿vale? Pero bueno, vosotros a vuestro rollo. Y tuvimos la increíble cantidad de 5 votos. Todos decían que existía. Y los que, bueno, pues nos comentaban, pues decían, la película se llama Rayos X, esto decía el usuario anónimo. Steven Galván decía, el ataque del pene mutante del espacio, o en inglés, Attack of the Mutant Dick from Outer Space. Dakoga, David Garrido, un saludo también, nos comentaba, el ataque del pene mutante del espacio, una historia de amor. De David Garrido tenemos que decir que hemos descubierto esto liqueando, amigos, como buen acosadores, ¿no? Pues he descubierto en Facebook que bueno, el chico de San Sebastián de los Reyes, es decir, Madrid, y que conoce a un amigo nuestro. Di la dirección también, por si acaso, favor, sí. Y nombre y apellido, sí. Claro, si puedes, la cuenta corriente también. Calle Moraleja, número 8, el teléfono... No tienes ni idea. Calle Faisa 123, vamos a ver. Queríamos comentar, le comenté al señor Brutal, pues que el mundo es un pañuelo, ¿no? Y resulta que es amigo conocido... De John Shane, o John Lecuona, según le conocen otros amigos, que también de dirección en el Nico de Irún. Y nada, que resulta que el otro día le pregunté y al amigo John Lecuona y me dijo, oye, ¿tú conoces a un tal de Garrido? Y me dijo que sí, que eran conocidos o no sé en qué amigos eran amigos. Y vaya, gracias. Llaman por ahí. También debe ser un apellido bastante, un nombre y un apellido bastante raros, ¿eh? Yo debe ser canario. Yo tengo en Facebook uno que es David Garrido, que lo agregué porque es artista y dibuja muy bien, y tengo 41 amigos en común. Qué raro. Bueno, supongo que será ese. Bueno, y por último, volviendo al tema, pues el comentario de Matt Cow, que decía que la película se llamaba Super Pene Mutante al Rescate. Y comentaba que era su selección favorita como Paloman, ¿no? Y bueno, pues por desgracia, pues el señor Mimitos no está aquí. Así que no sabemos la respuesta. Pero yo apostaría que se llama el ataque de pene mutante del espacio, ¿no? Estará con Taranto en la que comida. Existe, sí. Porque si ha habido 3 comentarios y los 3 dicen el mismo título de película, yo creo que la película existe y se llama así, pues. ¿No? Y si no, sin ningún tipo de confirmación decimos que sí, ya está, ¿no? Eso es. Y si no, que venga aquí el señor Mimitos, y que diga algo, ¿no? Que diga lo hijo de puta de él. Y nada, a todos los demás a los que nos comentemos, Bueno, que gracias por comentar. No podemos comentar las dos y tendría que ponerme aquí a buscar en el correo electrónico y bueno, pues que es... Que no hay ganas, vamos. No hay ganas, ahora no. Pero no, bueno. No podemos contestar los miles de comentarios que tenemos. Ahí está, son miles y... No, pero que bueno, que al que no le hayamos comentado, que bueno, que un saludo de aquí y lo sentimos y a ver si la siguiente esperamos comentaros, ¿no? Y desde aquí, muy rápidamente, pues las recomendaciones, ¿no? ¿Alguien quiere recomendar algo? ¿Alguien? ¿Va? Civil War, me ha gustado. Civil War, ya está. Sí, me gustó. No quiero spoilear porque tal, pero escenas muy guays. Muy bien, me gustó. Lo recomiendo. Muy bien. Yo recomendar de anime, bueno, seguramente la mayoría ya lo han visto, pero One Punch Man mola mucho. Y la verdad que para últimamente que todo el anime es tan genérico, es una pequeña brisa de aire fresco y es divertida y muy recomendable si queréis ver un anime no muy largo. Muy bien. Yo ayer vi... ¿cómo se llama esta? Deadpool. Y la verdad que me gustó mucho. El final me deja así bastante catacroker, como que no tiene mucho sentido con el resto de la película. Sin spoilers. Pero bueno, es una película bastante divertida y que está bien. Que, hombre, no para ir a ver al cine, pero bueno, que ya está para descargar en super alta calidad y todas estas hostias. Y que... Tengo que contar la anécdota de que yo fui disfrazado de Deadpool a ver la peli. Eso no sé si lo conté ya. Sí, yo creo que sí. ¿Lo conté ya? Yo te vi en Facebook. ¿Cuántas anécdotas tienes en un plazo de 6 meses? ¿6? ¿O así? O sea... Es que mi vida es una locura, ¿sabes? Hago una mierda así un poco rara y ya la cuento durante 2 o 3 años, ¿sabes? Como, eso está bien. Para hacerme lo interesante. Como seas así para todo. Y desde aquí yo creo que ya podemos despedir el programa, ¿no? Pues nada, un programa senpai. ¿Hashtag? ¿No hay hashtag? No hay programa Maru, sí. ¿Cómo ha sido el hashtag? Hashtag el tercer. Llora el tercer hombre. Has hecho llorar al tercer hombre. Así que ya sabéis, es el hashtag. Si, como siempre, pues bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, dejáis un me gusta, un comentario, alguna cosa. Estamos en todas partes. Así que y nosotros lo agradecemos y os damos un abrazo y una mar, ¿no? Y además ahora nos van a coger en la radio, somos famosos, tío. Ahora somos más famosos que Jesús. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si no podéis... Cuando aparezcamos en los juicios, ya verás qué famosos vamos a hacer. Pero tengo una duda. ¿Este programa ya se va a emitir en esa radio? No lo sé. Espero que no. Por si acaso, un saludo a todos los... ¿De dónde eran, has dicho? Cántabros. Sí, es una bonita tierra. Una bonita tierra. Me imagino el tercer hombre en un mercadillo ofreciendo bragas. 3x1, 3x1, 3x1. Cántabro. Un saludo a los de... bueno, a los que llevan Paraíso la radio online de Paraíso Independiente. Y bueno, y un saludo a todos sus oyentes también, ¿no? Que nos estarán escuchando ahora o no. Cantabria Independiente. Cantabria Independiente. O sea, me he liado. Oye. Ya está, ya no nos cogen. Si querés. Cantabria Independiente, si queréis, y si no queréis, pues no. Y así tenéis para todos. Y nada, de aquí nosotros nos despedimos. Gracias por escucharos una semana más y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Fight them, un second qu'il ne passe, un one drop et puis ça passe, c'est sur le rythme que l'on met du son en masse. Bam bam, me I tell ya, bam bam, let me tell you tell bam bam, bam bam, dance all emotion, bam bam. Fais ma chub de système. Un son un peu décalé, celui qui va te scotcher. Mais vas-y, fais le tourner, que l'on peut se bouger. On va faire du bon son avec de l'émotion. Un travail de démission, mais pas d'extermination. Un son un peu décalé, celui qui va te scotcher. Mais vas-y, fais le tourner, que l'on peut se bouger. On va faire du bon son avec de l'émotion. Un travail de démission, mais pas d'extermination. La musique est en moi, elle me guide de tous les pas. La contrôler, je ne peux pas. Elle me guide jusqu'à toi, je te prends par la main. J'embarque, allez, viens, je te chuchote à l'oreille. Que tu es la plus belle. Surtout pas, tu gringues dans mes bras. Tu t'agrippes à ma main, l'autre guet sur tes reins. Ressens mes vibrations, t'entraîner dans la danse. Comme mon expiration, t'entraîner dans cette danse. Cette danse que tu danses te met en transe. Inspiration, ce devant son démangeaison. Information, une transaction, une rotation. Une sensation que tu vis jusqu'à l'adhérer sur les cyborgs. Oh nanaï. petit déhanché, boy, petit dégoûté. Fais la tournoyer, mais vas-y, fais la verrotte. T'es ressenti en toi ce rythme s'installe. Écoutez les vibrations qui rejoignent l'inspiration comme mon imagination. Un son un peu décalé, celui qui va te scotcher. Mais vas-y, fais le tourner, que l'on puisse bouger. On va faire du bon son avec de l'émotion. Un travail de finition, mais pas d'extermination. Un son un peu décalé, celui qui va te scotcher. Mais vas-y, fais le tourner, que l'on puisse bouger. On va faire du bon son avec de l'émotion. Un travail de finition, mais pas d'extermination. Des notes sans ça, tu m'aurais des bien sales. Vers chaque comme le Népal, je combatte le Saint Graal. Cette grande folie des manches, te laisse en un déhanche. Une natte, cette fumée blanche qui t'arrête dans la panse. C'est moi qui fais boum, et mes nattes qui sont bonnes, elles sont toutes aussi lourdes. Accroche-toi au microphone, la musique me fait vivre. Quand elle, je suis libre, j'expose mes idées quand j'entends du reggae. Je brrr ma compoune, avec moi les basses boum boum. Brrr ma compoune, j'ai les basses qui t'assomment boum. Brrr, brrr, brrr, brrr, brrr, brrr. Je brrr ma compoune, avec moi les basses boum boum.